Emprendimiento Comanche. Fábrica de pastas, muchas, pero como Emprendimiento Comanche, ninguna. Sorrentinos, ñoquis, canelones y mucho más. Elaboración propia, sin conservantes, químicos ni adictivos. Varias promociones y precios populares. Hacé tu pedido anticipado al 15 39 22 55 97. Ah, me olvidé, también delivery. Haciendo lío. El programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad, hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá, en FM Riachuelo. Vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Barrio de la Boca, FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio, nuestra radio. FM Riachuelo 100.9, la radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo va? Bienvenidas, bienvenidos a otro programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos mostrándoles a todos nuestros oyentes qué es lo que están haciendo los chicos y las chicas en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Así que ya tenemos una sorpresa. ¿Por qué tenemos a un jardín de infantes? Sí, así que quédate enganchada, enganchado. Durante toda la hora vamos a escuchar los trabajos que hicieron las chicas y los chicos, y también los tenemos ahí del otro lado con esto que, bueno, nos permite la tecnología, es tenerlos y tenerlas en simultáneo. Bien, Hora Libre en el Barrio es esta experiencia que hacemos, como les decía, todos los jueves en este horario por FM Riachuelo de 9 a 10 de la mañana. Y vamos a ir saludando a quienes están siempre acá. Y en primer lugar está Ludmila Galeano, que nos está sacando al aire. Analías Pauso, que está haciendo la producción para que todo esto salga correctamente. Le mandamos un beso a Néstor Cortés, que es nuestro coordinador. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio. Y bueno, les quería contar, recién les adelanté que tenemos a un jardín de infantes. Bueno, tenemos a la Sala Roja. La Sala Roja es la sala donde trabajó nuestra compañera Yael Blanca, y están del otro lado los chicos y las chicas junto a sus docentes, a Laura Riquelme, a Silvina Ramírez Vera. Tenemos que saludar también a la directora, que, como siempre decimos en este espacio, es la dirección de una escuela quien cree en este proyecto y nos abre las puertas. Así que le agradecemos a María Bacino, que es la directora de esta escuela, que es la escuela infantil número 6 del Distrito Escolar 5. Se llama Rosario Vera Peñalosa y es más conocida como La Rosarito, porque a él siempre me dice La Rosarito, La Rosarito. Así que bueno, les voy a ir contando qué es lo que se hizo con la Sala Roja. Bueno, en esta escuela Yael está haciendo talleres desde el 2016, es un montón. Y bueno, nos tocó el año pasado esta situación de pandemia, también tuvimos dificultades este año, pero bueno, finalmente se volvió a la presencialidad y los chicos y las chicas ingresaron nuevamente a la escuela a compartir físicamente ese espacio, ¿sí? Para empezar a crear. Así que, por un lado, y ahí lo que hizo fue hacer una introducción a la radio, ¿no? Estar ahí indagando un poquito qué sabían acerca de la radio, si sabía qué se hacía en radio, si escuchaban radio. Y por el otro lado, también, la Sala Roja es el preescolar. ¿Sí? Tienen, dentro de muy poquito, van a hacer la experiencia de ir a la escuela primaria. Son como los egresaditos del jardín de infantes. Así que yo los tengo a todas y a todos sentados en su sala. ¿Sí? Estamos haciendo este programa juntos. Y hay un primer grupo que trabajó, ¿no? Nico, Juana, Lauti, Seba, Feli, Mateo, Dante, Luz y Alondra. Bueno, yo quiero que en primer lugar ustedes escuchen del otro lado la presentación que hicieron estos chicos y estas chicas. Me llamo Tiziano, me gusta jugar con mi perro, no me gusta comer brócoli. Me llamo Nico, me gustan las salamandras y no me gusta comer verduras. Me llamo Guada y no me gusta comer pescado y sí me gusta la carne. Me llamo Ana, me gusta cocinar y lo que no me gusta es levantarme temprano. Me llamo Tani, me gusta la banana pero no me gusta la manzana. Hola, yo me llamo Scarlett, no me gusta la banana y no me gusta la naranja. Me llamo Lauti y no me gusta levantarme tarde, pero sí me gusta la manzana. No me gustan los ravioles y me gusta el helado. Me llamo Mateo. Me llamo Justina y me gustan las papas fritas y no me gusta la manzana. Hola, me llamo Felipe. Lo que me gusta es comer el brócoli, pero lo que no me gusta es levantarme temprano. Me llamo Mateo y me gusta la manzana y no me gusta el brócoli. Escuchábamos una presentación con lo que les gusta y lo que no les gusta. Y ahora yo quiero que aquellos que están del otro lado y todavía no los hemos escuchado, me saluden. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Sí? Claro, los estoy saludando. Ahora sí, los escucho y las escucho. Qué lindo es poder comunicarnos. Así que a mí me gustaría, si alguien que no se escuchó recién la voz se quiere presentar, levanta la mano, se presenta, dice mi nombre, es, y dice su nombre, y me quiere comentar algo que les gusta o que no les gusta. ¿Alguien lo quiere hacer? Bueno, mientras Nico se acerca. Hola, Nico. Hola. Me llamo Nico. Uh-huh. Me gusta los cumpleaños y no me gusta levantarme temprano. Ay, coincidimos, Nico. A mí tampoco me gusta levantarme temprano y me re gustan los cumpleaños. No el mío, me gusta ir a cumpleaños ajenos, ¿sabes? ¿Alguien más se quiere presentar por acá y me dice qué le gusta y qué no le gusta? A ver si te escucho. ¿Cómo es tu nombre? Luz, claro. ¿Le gusta la manzana? Mirá qué fruta rara, porque yo diría que a los chicos les gusta la banana, les gusta otro tipo de fruta, pero la manzana, que la señora manzana es muy seria, ¿viste? ¿Alguien más me quiere comentar esto? ¿Quiere presentarse? Muy bien, ¿cómo te llamas? Te llamo Dante. ¿Y qué te gusta? ¿En serio la sopa? Pero estos chicos, porque viste, cuando yo era chica no quería tomar la sopa, vos sí. ¿Y qué es lo que no te gusta, Dante? Que no haya cumpleaños. Ah, que no haya cumpleaños. Y fue complicado, viste, durante la pandemia se suspendieron todos los cumpleaños y no había cumpleaños y no se podía festejar. Tremendo. ¿Alguien más quiere participar? ¿Quiere decir su nombre, qué le gusta y qué no le gusta? Bueno, si no, seguimos escuchando los trabajitos que ustedes hicieron. Parece ser que ustedes estuvieron charlando un montón sobre la radio. Que... Ah, acá tenemos otro participante. A ver, decime tu nombre. Me llamo Mateo. ¿Y qué te gusta y qué no te gusta? Ajá. ¿Y qué no te gusta? La naranja. Ah, mira vos. Bueno, buenísimo. Otro que le gusta la manzana. ¿Cómo le gusta la manzana a los chicos y las chicas de Sala Roja, eh? Muy bien. ¿Alguien más quiere participar con este no me gusta y sí me gusta? A ver, dale, decime tu nombre. Alondra. Alondra. ¿Qué te gusta y qué no te gusta? A ver, decime. La manzana. ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Y qué es lo que no te gusta? Las vegetales. Los vegetales. Bueno, viste. Hay muchos chicos que no les gusta el color verde. No sé por qué, pero le pones un colorcito verde arriba del plato y no les gusta. Bien, gracias, Alondra. ¿Algún otro chico, alguna otra chica? Bueno, yo les contaba a los oyentes que para hacer este programa trabajaron justamente sobre qué es la radio, cómo se hace radio. Y bueno, estuvieron trabajando sobre eso y bueno, vamos a escuchar un audio que hicieron también sobre este tema. La persona que está ahí también tiene auriculares porque como Sí, me encantó. Súper, súper. Unos genios y unas genias, porque saben todo acerca de la radio, ¿sí? Y yo, mientras ustedes estaban hablando, estaba escuchando y estaba mirando las cosas que hay acá en esta radio. Y, por ejemplo, mencionaban los auriculares. Y yo les señalaba con el dedo lo que tengo puesto yo en la cabeza, porque esto me permite escucharlos a ustedes del otro lado. ¡Qué genios! ¡Qué genios y qué genias que son! Me encantó. Y yo sé que ustedes estuvieron también armando su propia radio, le pusieron nombre, así que tenemos que escuchar otro audio, ¿sí? Que habla justamente de este trabajo, porque también después quiero preguntarles por qué eligieron ese nombre. Este es el boletín de octubre de Sala Roja. Nos visitó Sala Verde. Algunos sí y unos se vacunaron. Ella ya me cayó un diente. Cumplieron años Tiziano, Renata, Dante, Felipe y yo. Soy Lauti. Recibimos los palabras. Fuimos a la primaria número uno. Este es el boletín de Sala Roja. Este es el boletín de Sala Roja. Este es el boletín de Sala Roja. Muy bien, el boletín de Sala Roja. Contaron toda la información sobre Sala Roja. ¿Alguien se quiere acercar y me quiere contar cómo hicieron este boletín? ¿Cómo hicieron para elegir las noticias que iban a pasar en este boletín? ¿Alguien quiere hablar? Levanta la mano, así los puedo ver. ¿Sí? Bueno, estuvieron ahí los chicos y las chicas visitando incluso una primaria, porque es lo que se viene el año que viene. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir escuchando el trabajo que hicieron sobre la radio. Estás escuchando Radio Estrella, la radio de Sala Roja. Radio que ilumina. Radio reflecta. Que brilla. La radio que brilla como el sol. Radio Estrella. Radio Estrella. Radio Estrella. Radio Estrella. Genial, Radio Estrella, le han puesto ese nombre porque brilla como el sol la radio de ustedes. Me encantó, me encantó. ¿A quién se le ocurrió la idea? ¿A alguien en especial? ¿A quién fue al que se le ocurrió la idea o a la que se le ocurrió la idea de Radio Estrella que brilla como el sol? ¿Se quiere acercar a hablar conmigo? ¿No? Bueno. Ustedes siguieron trabajando y como esto es radio tenemos que seguir adelante. Estuvieron trabajando también un cuento para escuchar y lo hicieron las señas de la sala y se llama La araña hacendosa y lo leyeron en las voces de los viernes. Así que bueno, ¿qué te parece a vos que estás del otro lado si escuchamos? La araña hacendosa, de Eric Carle. Una mañana temprano, el viento llevó volando a una araña a través de los campos. Con su cuerpo arrastraba un hilo fino y sedoso. La araña acabó posada en una valla de madera

siento mal sin mi chocolate. Deja en paz el chocolate. Chocolate con almendras. Deja en paz el chocolate. Dame chocolate. Con los chicos y las chicas de Sala Roja de la Escuela Infantil número 6 del Distrito Escolar 5, Rosario Vera Peñalosa, La Rosarito, así se llama la escuela, y también trabajaron los chicos y las chicas en el Jardín de Infantes, en esta Sala Roja, trabajaron el segundo grupo, que es Guadalupe, Justina, Tiziano, Mateo, Santino, Ana, Julieta, Renata y Scarlett. Estuvieron trabajando sobre cuentos también, ¿sí? Así que ahí hicieron un audio sobre Eloísa y los bichos. Así que te invito a escuchar esto que hicieron los chicos y las chicas. Eran humanos. Disfrazados. No, era la imaginación. De la vida. Eso es lo que estaba diciendo. Si no, en la foto no hubieran aparecido esos chicos. Porque también dijo que aprendió a vivir ahí. Porque hay cosas diferentes. Y se imaginaba que los chicos eran bichos. Si no, en la foto no hubieran aparecido. Y que no eran bichos. Porque, ¿cómo va a haber bichos gigantes? Porque los bichos son más... Porque, por ejemplo, las moscas son así. Pero tal vez comen muchas sandías y crecen, Guadalupe. Sí. Y son imagínate que uno es así y después al otro día es un, como del tamaño de un humano. Porque come mucho. No, eso sería por muchos años y ni viven años. Bueno, y ahí estábamos escuchando sobre el cuento Eloísa y los bichos. Quiere contar, ¿quién me quiere contar por qué habrán leído este cuento? ¿Alguien me quiere contar qué les pareció este cuento? ¿Qué les gustó? ¿Qué le pasó a los personajes? ¿Alguien quiere? Levante la mano, así como la estoy levantando yo. ¿Alguien quiere hablar sobre Eloísa y los bichos? Sí, dale, vení, acércate. Primero me decís tu nombre. Así te escuchan bien fuerte tu nombre. ¿Cómo te llamas? Tiziano. A ver, ¿qué me quieres contar de Eloísa y los bichos? ¿Por qué pensás? ¿Qué le pasaron a los personajes? ¿Por qué leyeron este cuento? ¿Te gustó? ¿Por qué te gustó este cuento? ¿Qué cuenta el cuento? Una niña está soñando. Uh-huh. Pero en realidad son personas. Ajá. Genial. ¿Y qué le pasó a los personajes de Eloísa y los bichos? ¿Te acordás? No. Bueno, ¿alguien más quiere comentarme sobre Eloísa y los bichos? Si no, vamos a escuchar otro trabajito que ustedes hicieron sobre otro cuento.

en Hora Libre estamos con los chicos y las chicas de la Sala Roja, que son los más grandes del jardín de esta escuela infantil número 6 del Distrito Escolar 5, que se llama, bueno, le dicen La Rosarito, porque se llama Rosario Vera Peñalosa. Y por ser los más grandes de esta escuela, y por estar tan cerquita de la primaria, parece ser que se fueron de paseo a las primarias, ¿sí? Ahí estuvieron haciendo una actividad de visita. Pero en primer lugar, queremos escuchar qué les gusta de la idea de ir a la primaria. Me llamo Nico y me gustó hacer educación física en la escuela primaria. Me llamo Alcoiris y me gusta bailar en la primaria. Me llamo Ana y me gusta ir a la primaria y me gusta hacer educación física. Me llamo Luz y me gustó el patio. Me llamo Scarlett y me gusta todas las salas. Me llamo Lauti y me gusta mucho educación física. Me llamo Guada y me gusta de todas las salas. Me llamo Londra y me gusta el patio. Hola, soy Julieta y me gusta ir a la educación física. Me llamo Mateo y me gusta la misión física. Me llamo Santino y me gusta el patio. Me llamo Tiziano y me gustó ir al primer grado. Me llamo Laura y a mí me encantó la escuela primaria número 1. Soy la señora Silvina y me encantó escucharlos cantar en inglés en la escuela primaria. ¡Wow! Hicieron un montón de cosas en esa visita. Un montón de cosas. ¿Y alguien me quiere contar algo más sobre esas visitas que hicieron? ¿Alguien quiere recordar esa visita que hicieron a la escuela número 1 del Distrito Escolar 5, que se llama República Plurinacional de Bolivia? ¿Alguien quiere hablar? Levante la mano, así los puedo ver. Bueno, si no, la dejamos para más adelante, porque también los chicos y las chicas hicieron un audio sobre qué les pasa en este momento que están terminando la escuela, el colegio, el jardincito de infantes. A mí me pone contento. A mí me pone feliz. A mí también me pone feliz. A mí me pone cómodo. Miedo, vamos a ver algo. O uno puede estar triste porque los extraña a todos. Puede estar nervioso porque no sabe lo que puede llegar a pasar. Puede estar emocionado, compañero. Voy a ir extrañar a todos mis amigos y al jardín. Y yo también voy a extrañar a todos mis amigos. Yo también voy a extrañar a todos mis amigos y a todos. A mí me emociona la escuela primaria porque va a ser diferente. A mí lo que más me emociona es que voy a aprender a nadar. Y lo que más voy a extrañar del jardín es todo. Y hay un montón de cosas que les gustó de la primaria que ustedes fueron a visitar. ¿Y cuánta expectativa? ¿Alguien me quiere contar algo de qué espera para el año que viene? ¿Alguien se anima a hablar un poquito sobre lo que esperan para el año que viene? ¿Tienen ganas de empezar la primaria? Ay, hay muchos que hacen sí con la cabeza. A ver, decime tu nombre de nuevo. A ver. Nicolás, ¿qué esperas para el año que viene? ¿Qué va a pasar el año que viene? Voy a aprender a Ajá. Buenísimo, ¿y tenés ganas, Nico? Muchas, muchas. Sí, hace sí con la cabeza. Genial. Bueno, y bueno, también vieron un montón de cosas. Hicieron un último audio sobre esta visita a la escuela primaria, así que los vamos a escuchar. Fuimos a la primaria. Jugamos juegos. A saltar en los arcos. A embocar. Pasamos la pelota por un lado y otro lado. Saltamos por aros. Nos pasábamos la pelota por un hilo para pasarse la pelota. Lo que me gustó más fue la embocación. Me gustaría que haya un libro de animales. Yo creo que va a haber un parque con un montón de libros con juguetes. Me gustaría que hayan libros de museos. Me gustaría que haya un metegol y que la escuela sea linda. Me gustaría que haya videos con salchicha y helado. Me gustaría que haya milanesas con papas fritas y de postre helado de chocolate. Me gustaría que haya una juguetería. Me gustaría que haya milanesas con papas fritas y de postre helado de chocolate. Me gustaría que hubiera milanesa de almuerzo y de postre gelatina y flan. Me gustaría papa frita con huevo frito y pollo frito y de gelatina. Me gustaría que haya una heladería. Me encantaría que haya salchicha, puré y postre flan. Yo de comida elijo una hamburguesa con unas papas fritas y de postre un helado. Me gustaría que en el comedor haya un McDonald's. Que habría fideos con queso. También quiero que en la escuela primaria hubiera una piscina. Bueno, y ahí escuchábamos cuántas cosas que quieren que tenga la primaria, ¿no? Sobre todo de comida. Bueno, vamos a ir cerrando esto. ¿Alguien me quiere contar sobre la imagen, sobre los egresaditos que tienen en el guardapolvo? ¿Qué tienen por ahí? ¿Alguien quiere hablar? Ajá. Bien. ¿Te querés...? Bueno. Ah. Claro, no lo veo. Uh-huh. O sea que todos los chicos y todas las chicas tienen un dibujo atrás de él en la espalda, en sus guardapolvos. Muy lindo. Bueno, egresaditos, egresaditas, los voy a saludar. ¿Me saludan con un chau grande? Chau. ¿Se escuchó? Perfecto. Muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar un tema que a mí me gusta mucho. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Si yo soy tu amigo fiel. Thank you. soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Tienes problemas, ja, yo también. No hay nada que no pueda hacer por ti. Y estando juntos todo marcha bien. Pues yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también. Tal vez ninguno de ellos te querrá como yo a ti. Mi fiel amigo, nuestra gran amistad, el tiempo no borrará. Ya lo verás, no terminará. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Que en Hora Libre en el Barrio, escuchamos recién a los chicos y las chicas de la Sala Roja de la Escuela Infantil número 6 del Distrito Escolar 5, Rosario Vera Peñalosa. Y ahora estamos en comunicación telefónica con Mariana Cobreros, que justamente fue maestra de Sala Roja desde 2015. Y bueno, con Mariana, y ahí le estuvo trabajando hace mucho tiempo, durante muchos años, y bueno, se planteó esto de articular el trabajo de REC con el Jardín de Infantes en este proyecto de radio. Así que primero la voy a saludar. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Estoy muy bien. Bueno, genial. Bueno, un poco el objetivo de tener esta charla es que nos cuentes vos como docente, ¿cómo fue esta experiencia de articular, de hacer un taller de radio con chicos muy chiquititos, ¿no? De un jardín de infantes. Y a ver, fue un desafío grande. En 2016, Gael Blanca nos presenta esta opción de poder trabajar conjuntamente con el programa REC, lo que era hacer un programa Era darle la posibilidad a los niños y a las niñas de poner su voz, todo lo que ellos pensaban, sentían, imaginaban, creían y opinaban en un espacio diferente. Nos sorprendió el trabajo que se realizó, el final de todo este trabajo anual que fue un programa de radio, tal como lo están haciendo ahora, quizá distinto porque en este momento podíamos estar presencialmente en el estudio. Sí, claro. Lo más interesante que tuvimos fue poder darle vida a esa unidad didáctica que nosotros solíamos trabajar, como era el espacio radial, en un lugar real, ¿no? Sí. Que nos dieran la oportunidad de darle voz y un espacio a niños y niñas que no suele ser común. Que los adultos a veces le den el espacio y el lugar de para que ellos puedan pensar y puedan decir, puedan opinar y puedan ser escuchados. Claro. La verdad que fue excelente el trabajo y bueno, lo pudimos seguir haciendo, el trabajo fue creciendo. Seguimos hasta el año pasado, que aunque en pandemia pudimos concretar también el programa radial, precisamente porque Yael ya nos había dado todas sus herramientas posibles y habíamos crecido nosotras como docentes también en esta posibilidad de hacer radio con niños tan pequeños. Claro, y estaba pensando, ¿no? En... Digo, uno cuando arma una estrategia pedagógica no piensa en las dificultades, pero digo, son chicos que todavía no tienen el abordaje de la lectoescritura, están iniciando, creo. ¿Y cómo fue salvar esto? ¿O cómo hicieron para trabajar, ¿no? Porque uno se imagina que uno tiene que escribir y leer para hacer algunas cuestiones de radio. No, no, bueno, para nada esta parte de nosotros. Claro. Iniciamos con juegos de sonidos como para poder transmitir al otro un mensaje solamente con la voz. Y no era necesario, digamos, que ellos escribieran ni leyeran un reporte a lo mejor periodístico. Claro. Y guiado con nosotras, con los docentes, por Yael también que nos seguía una vez por semana o cada 15 días a nosotras trabajando la parte de taller, y lo escrito lo plasmábamos nosotras, digamos, como adultos, pero no era necesario, digamos, lo que hacíamos, y es lo que hicieron creo que también, es grabar las voces de ellos, darle forma, darle sentido a lo que ellos opinaban, y año a año esta parte nos fue cada vez más fácil, más sencillo, porque teníamos mejores herramientas para poder. Sí, te lo pregunté específicamente para que vos lo cuentes, ¿no? Porque un poco para romper con ese mito de que para hacer determinadas estrategias adentro del aula uno tiene que tener determinadas cosas. Acá los chicos de jardín de infantes se sueltan, hablan, pueden jugar, ¿no? Con esa herramienta que es la radio. Y está buenísimo, me parece. No sé cuál es tu opinión, porque lo digo yo. No, no, la verdad es que sí, uno, como yo te decía, estamos acostumbrados. Todo lo que ese espacio social nos brinda de información. Acá le pusimos, hace ya varios años, el plus de ser parte de ese espacio social. Sí. No jugar solamente a la radio, sino ser parte de la radio. Ser la voz y poder transmitir. Y la verdad es que la experiencia es muy enriquecedora cuando ellos son parte de esto que investigaron y que estudiaron y que supieron y que saben de qué se trata. O sea, le pone un contenido mucho más amplio que solamente conocer una radio. Claro. Donde uno puede apuntar para trabajar todo lo que es la oralidad y por sobre todas las cosas el darle el espacio y el lugar a cada uno y a cada una de donde se sienta más cómodo para poder transmitir al otro. Contaste muy bien cuál es el aporte, ¿no?, de este dispositivo, de esta herramienta pedagógica que es la radio para los chicos y para las chicas. Y para el docente, ¿hay algo que incorpora a través de esta dinámica de trabajo? Sí, por supuesto. A nosotros, obviamente, nos enriquece también nuestro trabajo, nuestra labor. Nos dio un lugar que no teníamos, por lo menos en lo personal, no lo habíamos tenido, y nos da otras herramientas de comunicación que amplían los contenidos que uno ya trabaja, ¿no? Nos da otra forma de comunicación. otro formato de comunicación. Uh-huh. Y le da como más sentido a la oralidad en esa instancia, ¿no? De poder comunicar ciertas cosas que de otra forma ellos no pueden hacerlo. Claro, claro. Y esta experiencia que ustedes hacen junto a Yael, este taller de radio, imagino yo que debe ser bastante novedoso incluso para los padres. ¿Cómo recibieron la propuesta esta de qué sé yo, tener un espacio radiofónico, ¿no?, dentro de la sala? Fue excelente, la verdad que ellos acompañaron, era medio como tratar de una expectativa, ¿no?, de cómo será ese final de lo que uno le va contando. Pero la recepción es muy buena y el acompañamiento también. Bueno, genial, la verdad que me parece un laburo re lindo esto que están haciendo, digamos, junto con Yael adentro de la escuela infantil. Está buenísimo esto de probar otras alternativas para los más chiquitos. Así que bueno, te agradezco mucho esta comunicación con nosotros. Y a él tiene una sorpresa para vos, porque parece ser que hay un tema que te dedicó o que vos lo pediste, que es el dúo Karma. Sí. ¿Cómo se llama el tema y por qué lo elegiste? Del camino lo que vi. Uh-huh. Uh-huh. El primer grupo uh-huh. Este tema como identificación para ellos, porque es una canción que donde tiene sonidos donde nos llevan a imaginar de qué objeto se trata. Uh-huh. Y cada vez que la escucho me lleva a pensar en el programa de radio y en el crecimiento uh-huh. que tuvo, y sistemáticamente en todos los programas radiales que hemos tenido, le hemos tenido como en alguna partecita como cortina. Uh-huh. Bueno, como que es lo que nos... Genial. Te agradezco, Mariana, por esta comunicación, y nos quedamos con esa cortina que los identifica, que identifica el trabajo de radio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. Lo que vi. Y así nos estamos yendo, nos estamos despidiendo de esta emisión de Obra Libre en el Barrio. Recordá que nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 9 de la mañana. No te olvides de Obra Libre, turno tarde a partir de las 2. Y quédate enganchada, enganchado, que ya llega Mateando en el Riachuelo. Chau, chau. Los charcos, plash, plash, plash, plash. Semáforo, semáforo. Vecino, vecino. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Te cuento del camino lo que vi.